Teníamos entonces nuestros dos contrincantes del día. Por un lado, Enjoy the Silence de Depeche Mode. Sí. Y por el otro, Sweet Dreams de Eurythmics. Ahí estaba entonces. A votar, arroba la X más música en Instagram. Aquí está Harry Styles. Esto se llama Wet on Melon Sugar. Una nueva mañana de reflexión, una nueva mañana para saludar a los oyentes que llegan a esta frecuencia nuevos. Sí. Importante contarles que perdí. Sigo en el ejercicio de reflexión, una apuesta con mis compañeros de mesa. Así es. Estábamos comiendo queso pera del vecchio. Ajá. Y pues yo me lo estaba comiendo normal, que para mí es normal y es mordisquitos. Entonces volteo a mirar a mi derecha y a mi izquierda y estaban todos deshilachándolo. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Entonces, pues normal, tú eres la que se lo está comiendo raro. Y yo no, apostemos. Ajá. Pues perdí. Sí. Sí, entonces nada que hacer ahí. Igual hay que reconocer que ser original tiene muchas formas. Me encantaría saber, nuestra audiencia, nuestra bella audiencia, ¿cómo se come su quesito del vecchio? Exacto. ¿Cierto? Cuéntenos. Por favor. Qué rico. Uh-huh. Aquí está Gracie Abrams. Así es que se necesita una nueva obra de música con ese poder increíble. Buena música. Sí, muy bien. Gossip. Entonces, ayer hablábamos de una noticia que se va a conocer con el señor Gene Simmons de Kiss, porque persona para saber vender. Sí, cosas, de todo. Todo, cosas invisibles, cosas imposibles, cosas. Y entre las boletas que experiencia, más sí, claro, digámoslo así, entre la experiencia que están vendiendo, o sea, tú tienes que pagar $12,000. Ajá. Para ser el asistente personal por un día, un roadie. Para trabajarle. Para trabajarle a Gene Simmons en su concierto. Entonces, eres el que va a cargar cables en el día, vas a estar en el escenario, vas a comer con él. Ajá. Y para eso, tienes que pagar $12,000. Sí. Okay. ¿Cierto? O sea, estás pagando para trabajar. Sí, así es. Pues, entre comillas, porque yo sigo insistiendo. ¿Tú sigues creyendo que no lo van a poner a hacer cosas? Yo no. Sí creería. Es un meet and greet vendido muy bien. Vendido de otra manera, como semi asistente personal. Como semi masajista, ¿no? Yo diría si fuera una super estrella. Uy, esa es una estrella. Gran pregunta. Yo pago. Pues depende, pero del trabajo, lo que sea. Bueno, en fin. Entonces de ahí nace nuestra pregunta del día. Y es de quién le gustaría ser asistente personal. Listo, chévere. Lo que quieran. Músico, no músico. Quieren un actor, músico, un deportista. Deportista. Ya. Escritor. Ok. Bueno. Andrés, por favor. Pues mira, a mí me gustaría ser asistente personal de Sabrina Carpenter, de Dua Lipa, de Esther Expósito, de Margot Robbie, de Anne Hathaway, de Rafael Nadal. De cosas que me interesen estar ahí metidos. Que sea gente, pues, pila, por supuesto, y que tenga yo que manejar una agenda, mucha estructura, mucho rigor, mucha atención, mucha escucha, y saber resolver problemas, creo yo. Tienes clarísimo. Yo clarísimo, es el sueño de mi vida, ser un asistente personal, de superestrellas. Te estoy bien, hijo, lo tiene tan claro. Ah, bueno, no, lo que tienes es candidato. Y que sea divertido, sobre todo, sí, divertida. Que sea chévere, que no sea harto. Uy, sí. Uy, que mande por mandar y con el poder trate mal a la gente, ¿no? Que sea ególatra, ¿no? Uy, no, ya, suficiente. Sí. No más. No más. Muy bien. ¿Tú? No sé quién específicamente, pero sé cómo. O sea, ya, okay. Necesito una persona que tenga mucha plata, que sea un querido. Sí. Que diga, mira, toma, ay, viniste, toma, te doy estos $1,000. Ajá, está bien. Ajá. Y que sea perezoso. O sea, que digamos, no quiera tener una agenda así apretadísima, no, que sean cosas básicas, que me diga, tú que eres buena pagando declaración de renta y documentos, ayúdame y te pago. Una persona chévere. De esas personas o personalidades que invitan a sus asistentes a comer helado en la cama y a ver películas. Así es que yo quiero. Ya, porque estuve pensando en estos momentos, personas con mucha plata son las que más peor me caen. Sí, claro. Que son Musk. Sí. Mentiras, no me cae mal Mr. Beast, pero esa agenda de él tiene que ser muy movida, absurda, y no quiero. Ok, entiendo. Me no acepto. Perdónenme a todos, no acepto. Perdónenme a todos, no acepto. Ya. Sí, okay. Entonces sí necesito una persona. Ahora, estaba pensando, porque te metiste por un lugar que me gustó mucho y es el tenis. Ajá. Roger Federer. Claro. Porque el hombre tiene mucha plata. Sí. Es un querido. Es un lord. O sea, sé que en ningún momento va a ser grosero ni respetuoso, ni va a tener ese ego para maltratarme. Seguro. Y te va a decir, ¿sabes qué? Hoy tómate el día. Tómate la semana. Entonces voy a estar tranqui. Porque es una persona tranqui, con mucha plata, y va a ser eso. Entonces, exacto. Ya se retiró, entonces está en un lugar en el que sus cositas son muy selectivas. Sí. Entonces yo le cuadraría una a la semana. Cosa diferente a un personaje como, no sé, Justin Bieber o Charlie sí, XCX, no, que uno tiene que saber que al otro día puede resultar en Ambalema, sí, recogiéndolo en un andén. Entonces sí, va a ser Roger Federer. Gracias por abrir esa puerta. Bueno, maravilloso. Entonces, ¿de quién sería asistente personal? Eso. Nuestra pregunta del día de hoy, arroba la X más música en todas nuestras redes sociales. Escuchemos a Arcade Fire. Esto se llama Keep the Car Running. Dua Lipa, en Mañanas de la X, 103.9 FM. Lipa Dua, con información importante para todos. Descubre la Ford Escape, completamente híbrida. Eficiencia es tener una SUV en la que ahorras combustible y tienes tus tres primeros mantenimientos incluidos. Llévatela con un atractivo bono de retoma durante marzo. Visita tu concesionario Ford más cercano este marzo y llévala a casa hoy mismo. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. ¿Cómo amanecen? Espero que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín, es un placer acompañarles, ponerles discos, hablarles de cosas, de situaciones, de historias, de canciones que pasan en el mundo. Siempre es un gusto. Yo no voy a contestar la pregunta de hoy, porque no sé. He pensado toda la noche, Dayana. Chica, Yulitza, ya. Tú serías feliz. Ser el asistente de Charlie XCX. Sí. No, que. Okay. No, Dirty, yo no podría ser el asistente de Charlie XCX porque tengo entendido, como dicen las malas lenguas, que Charlie XCX tiene un serio problema con la cocaína. Sí, exacto. Es muy complicado estar ahí y lidiar eso. Es muy difícil, para mí sería muy difícil. Además, yo no quiero ser. Ay, no, sí, qué pereza. El asistente de Charlie. Yo quisiera tener una amistad estrecha, profunda. ¿Pero hay asistentes que se vuelven amigos o no? Rick Rubin. No, ninguno. ¿De Rick Rubin? ¿Tú sabías que Rick Rubin está casado con una mujer colombiana? Ah, sí, mira. Eso me contó Nati Botero. Claro, exacto. Estuve de cumpleaños por estos días, Rick Rubin. Sí, como ayer o antier, ¿no? Sí. No creo. ¿Tampoco? No, una persona tranquila. Una persona... No sosegada. Existen las personas tranquilas, Dirty. Roger Federer, de esos que digan, decisión. Tómate el día, tómate la semana, estoy tranqui. No, Dirty, no existen las personas tranquilas. Yo me he dado cuenta. Que no hay una sola persona tranquila. Que no hay una sola persona tranquila en el mundo. No, un asistente personal debe ser... ser asistente personal es complicado. Y la razón por la cual hicimos esta pregunta es porque Gene Simmons está ofreciendo que seas su asistente personal por $13,000. Imagínate tú pagar $13,000 para recogerle las cosas, para que te golpee. Atender sus llamadas, correos electrónicos, etc. Aguantarse regaños. Yo tengo estructura para cosas. Regañitos. Pero si me regaño, me grita, le zampo el computador en la cabeza como el panda. Sí. No. Sí. No. Quién sabe, sí. Perdería mucho. Tocaría ser que fuera un personaje divertido. Yo podría ser tu asistente, Dirty. No, tú me haces... Sería muy feliz siendo tu asistente, yo por ejemplo. Yo te agradezco mucho. Pero tú me echarías en dos días. Sí, porque me haces perder te las tocaría citas. Recordarme todas las cosas que tienes que hacer. O sea, porque yo... Sería muy mal asistente, pero para ciertas cosas sería bueno. tú me o sea, te haría reír de vez en cuando. Tú me haces perder, es decir, las citas. O sea, me haces sería un asistente todo. Muy mediocre. Sí. Pero en esa mediocridad hallarías algo de refugio y consuelo. Sí, no, tú me harías perder las citas médicas. Yo te haría perder las citas médicas, los pagos de impuestos, los derechos de petición. El almuerzo, me programas dos almuerzos el mismo día. Pero nunca sufrirías por comida, eso sí. No, sería todo lo contrario, sería yo terrible. Para dulces también creo que en eso soy excelso. Excelso. Muy bien. Sí. Bueno. ¿De quién sería usted un asistente personal? ¿A quién le gustaría atender en el día a día? Listo. Llevarle el cafecito por la mañana, por ejemplo. Perfecto. Asegurarse de que sus citas estén todas atendidas. Sí. Estar pendiente de sus medicamentos diarios. Un gran ejemplo es Anne Hathaway en El Diablo Viste la Moda. ¿Cierto? Es la asistente personal. Perfecta, pero se cansa. De Miranda. De una persona Presley. Complicada, difícil. Es que yo creo, yo insisto, amigos. No existe. La gente es complicada. Está en nuestro ADN, la complicación. Complicated. Sí, complicated. Qué difícil. 7:17 en las mañanas de la X103.9 FM. Esa es la pregunta que formularon mis compañeros Dayana Rodríguez y Andrés Salazar el día de hoy, deseándoles nuevamente a todos que tengan un muy feliz miércoles. Sí. 12 de marzo. Nosotros, Andrés y yo, estamos muy golpeados por la sesión de piernita del lunes. Ah, sí. Ah. Complicado. Hoy más que ayer. Pero yo, es decir, ahora... Tengo que decir una cosa, Dayana. Señor, dímelo todo, Alejandro. Tengo las piernas lindas. Como, pero... duras. Es exacto, como dos piedras. ¿Usted también, Andrés? Sí, esta mañana lo noté. Yo dije, bueno, si este dolor... ¿A mí de qué me sirve saber qué sienten si no puedo ver? ¿Si no puedes ver? No, sí, porque yo necesito... Mira, yo creo en lo que veo. Yo te podemos mostrar, Dirty. Sí, por favor, ya mismo. A ver... Hay dureza, hay firmeza, y eso me reconforta. Me da algo de consuelo. Te reconforta, sí. Sí, me reconforta un poquito. Saber que tanto esfuerzo sí ha servido para algo. Sí. Muy bien. Ahora, no sé si quiera regresar a sesión de piernita con ¿cómo es que llama ella? Liz. Con Liz. Que hoy es arriba, tren superior. Hoy hay tren superior. No sé. Tengo muchas ganas, pero debo decir que mi recuperación no ha salido tan rápido como yo esperaba, y eso pues que tengo suplementación. Y Andrés está entrando en el oscuro mundo del enfermismo, entonces él no puede hacer ejercicio mientras se sienta débil. ¿Tiene debilidad, Andrés? Siento que el virus viene hacia mí. Oh, no, porque son así. Como la sirena. Pero no lo voy a permitir, no lo acepto. Perdónenme a todos. Sí. Ay, hombre. ¡Pollo! Bueno, vamos con discos. Vamos con discos. Oiga, señor. Cuando regresemos hablemos del chisme de Isabela Ladera y Belecito. Bueno, está bien. Dayana. No quiero hablar de esa señora. Yo sé que no. Pero conversaremos de eso rápidamente aquí en Mañanas de la X de nuevo con los muy buenos días. Esta Dakota de los Stereophonics en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Esta canción está cumpliendo años. Es en 2005 que esta canción llegó al número uno en el Reino Unido. Mañanas en la X con noticias sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Comienza el juicio de la muerte de Diego Armando Maradona. Sí, comienza. Estos siete profesionales de la salud enfrentan cargos por presunta negligencia en la atención médica del exfutbolista. El proceso judicial por la muerte de Maradona comenzó en el Tribunal de lo Criminal número 3 de San Isidro, Buenos Aires, con la presencia de estos profesionales acusados de homicidio simple con dolo eventual. Este juicio busca esclarecer si la muerte del deportista argentino ocurrida en noviembre del 2020 pudo haberse evitado y si hubo negligencia o no en su atención médica. Estas son las mañanas 103.9, aquí está Stolen Dance. Yo soy Leo Kichans. Stolen Dance, ahí estaba mi otro chance. Mirky, pues acaba de salir la cifra oficial de la inflación en los Estados Unidos y les fue bien. Les fue bien. La inflación llegó al 2.8% en febrero, menos de lo que estaban esperando. Bueno, aún hay qué dice. Los precios de los consumidores aumentaron un 2.8% en febrero, dice Wall Street Journal, con relación a un año antes, dijo el Departamento de Trabajo el día de hoy, versus una ganancia de enero del 3%. Los economistas que habían sido encuestados e interrogados por el Wall Street Journal habían esperado un aumento del 2.9%. Los precios, que excluyen las categorías de energía y alimentación, aumentaron 3.1%. La Reserva Federal sigue una medida separada que está aplicada por el Departamento de Comercio y dice que en general los números pintan bien. Bueno, Alejo, vamos a ver mañana. Hoy ya supuestamente desde la medianoche arrancaron el tema de los aranceles nuevamente con Canadá principal en el acero y eso. Vamos a ver cómo les va. Los economistas están tratando de lidiar con esa noticia, esperando que esa noticia tuviera un impacto mayor en esa noticia de los aranceles, tuviera un impacto mayor en el tema de la inflación, pero pues con base en esta primera noticia, lo que proyectan es otro nivel inflacionario más bajo en los próximos meses. Vamos a ver qué sucede. Por otro lado, también otra noticia, Andrés, tiene que ver con el cese al fuego en Ucrania. Ucrania aceptó cese al fuego inmediato, va a ser de 30 días. Por propuesta de los Estados Unidos, Ucrania aceptó este acuerdo, cese al fuego inmediato, una medida provisional por estos 30 días, pero con la intención de que sea permanente. El cese al fuego podrá prorrogarse de común acuerdo entre las partes y estará sujeta a la aceptación y a la aplicación simultánea por parte de la Federación de Rusia. Así lo señala el comunicado salido de la oficina del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Hay una luz de esperanza para el fin de esta guerra. Bueno, y hay música nueva, Diana. Lil Nas X está presentando Big Dummy. Sí, Alejo, ayer estuvo compartiendo con sus seguidores en redes sociales una nueva canción. Hace rato no lo teníamos por estos lados, ha sido muy controversial también, estuvo de pelea con tuiteros. Y pues sí, ahora tenemos una nueva canción que vamos a ver cómo le va. Estuvo compartiendo el video, él sabe hacer las cosas muy bien visualmente, muy rosado, con sus colores. Y pues suena bien, escucha. Bitch, I'm in my prime like a paintbrush. Big shit poppin', walk around in a mink vest. Woo-woo talkin', ain't tryna hit stank breath. Bitch, shut the fuck up unless you got a big chef for me. That high hat, yeah, keep that for me. Two brain of jaws and you know you gotta loot that for me. I'ma send it to the group chat. They gon' be like, who's that? I'ma be like, Big X, damn it, now y'all know I'm coming. This year I'm finna tie the rope. Put a ring around this bitch like I'm drawing up. Tic-tac-toe, like my exes up in a row. On each night of the weekend, strumming those. I'm do or die, I'm far from what they like. I pass the dog, my ass is super tight. I'm cute, I'm fun, I'm fine, my future bright. My house is full like 9 o'clock at night. In the club, I know. Getting drunk while I'm picking out my pick-me. All my ops and myself still alone. Hasta lo nuevo de Little Nas X en 103.9 FM. A esta hora de la mañana le damos la bienvenida a Daredevil Born Again, nueva serie ya disponible en Disney Plus, que presenta la hora en la X. Son las 7:41 en las mañanas de la X 103.9 FM. En la serie televisiva de Marvel, Daredevil Born Again, Matt Murdock, protagonizado por Charlie Cox, es un abogado ciego con habilidades intensificadas y pelea por la justicia a través de su ajetreada firma de abogados, mientras que el ex jefe de la mafia, Wilson Fisk, más conocido en los cómics como el Kingpin, y que es protagonizado por Vincent D'Onofrio, persigue sus propios objetivos políticos en Nueva York. Cuando sus antiguas identidades empiezan a emerger, ambos hombres se encuentran rumbo a una inevitable colisión. Mucha gente está esperando esta nueva serie y ya está disponible en Disney Plus. Es Daredevil Born Again, disponible en Disney Plus. Y aquí está una canción patrocinada por Daredevil en Mañanas de la X. Ahí estaba S.G. Lewis con Clairo en Mañanas de la X, una canción patrocinada por Daredevil Born Again, nueva serie ya disponible en Disney Plus, en la serie televisiva de Daredevil Born Again. Matt Murdock, protagonizado por Charlie Cox, es un abogado ciego con habilidades intensificadas y pelea por la justicia a través de su ajetreada firma de abogados, mientras que el ex jefe de la mafia, Wilson Fisk, protagonizado por Vincent D'Onofrio, persigue sus propios objetivos políticos en Nueva York. Cuando sus antiguas identidades empiezan a emerger, ambos hombres se encuentran rumbo a una inevitable colisión. En Mañanas de la X estamos presentando Daredevil Born Again. ¿Ustedes han seguido alguna vez a Daredevil en el cómic o no? En el cómic no, pero sí me gustaron la película, vi uh-huh. y me parece muy interesante ese tipo de chévere. Superhéroe, ¿sabes? Sí. Porque se sale de como de este contexto. Entonces, a mí me tocó un chévere. Daredevil dibujado en la década de los 90 por un joven John Romita Jr. Ah, el señor Romita, con ese apellido sí me quedó en la cabeza. Muy fanático de Daredevil por el look and feel que le dio John Romita Jr. Y gran parte de lo que ha sucedido en la serie me da la impresión que está muy inspirado en ese estilo, en esa forma de retratar y de dibujar a Daredevil en la década de los 90. Es un personaje fascinante, Daredevil, en ese universo de Marvel Comics, ¿no? Este ¿ese fue el que te llevaste? Ciego. ¿Tu cómic? ¿Ese fue uno de los No, Daredevil no. Ah, ya. No, yo a Daredevil lo empecé a coleccionar después de que... Ah, muy bien, muy bien. Después del chévere. Huracán. Sí. Y después de conocer a John Romita en esos cómics de los espíritus de la venganza. Pero Daredevil siempre me gustó. Siempre me gustó esta historia de su crianza en Hell's Kitchen. Mm. Ese terrible accidente que lo deja ciego y que aumenta sus poderes, y esa pelea a muerte con el Kingpin, con este fascinante villano que es emblemático de la corrupción en los gobiernos locales, ¿no? Porque es un mafioso / político. Y en esta temporada vamos a ver mucho más de eso. Daredevil Born Again es esta nueva serie de televisión, ya está disponible en Disney Plus. En una ciudad dividida por el caos, el trabajo del diablo nunca termina. Daredevil Born Again está ya disponible en Disney Plus. Esta serie en esta ocasión retoma la vida de Matt Murdock. Matt Murdock es Daredevil ya cuando se vuelve abogado, se vuelve un prestigioso abogado además. Y retoma la vida de Murdock varios años después de los eventos de la serie original que tuvo lugar entre 2015 y 2018. Esta lucha por la justicia continúa por parte de Murdock, mientras que Wilson Fisk, también conocido como el Kingpin, se postula para alcalde de Nueva York, lo cual los pone camino a un choque. Vamos a continuar con otra canción patrocinada por Daredevil Born Again, nueva serie ya disponible en Disney Plus. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Aquí está una canción que acompaña mucho ese espíritu de esta pelea. Es Calio. Esto se llama Way Down We Go. Oh, we get what we deserve. And way down we go. Ahí estaba Calio con Way Down We Go, una canción para seguir hablando de Daredevil Born Again, la nueva serie de Marvel Television, ya disponible en Disney Plus, una ciudad dividida por el caos y el trabajo del diablo nunca termina. Daredevil Born Again, ya disponible en Disney Plus. Daredevil Born Again, la nueva serie de Marvel Television, disponible en Disney Plus, una ciudad dividida por el caos. El trabajo del diablo nunca termina. Daredevil Born Again está ya disponible en Disney Plus, además de Charlie Cox en esta nueva iteración de Daredevil. Regresan actores como Vincent D'Onofrio en el papel de Wilson Fisk o el Kingpin. Regresa Deborah Ann Woll como Karen Page. Está Elden Henson como Foggy Nelson. Y también, que esta va a ser una adición importante para esta nueva parte de la trama de Daredevil, se incorpora John Bernthal, quien retoma su papel como Frank Castle, quien es esencial para entender también a Daredevil, y hacen una muy buena dupla, ya sea para bien o para mal, porque hace el papel de The Punisher, el castigador. Entonces, pinta muy bien la nueva serie Daredevil Born Again, ya disponible en Disney Plus. Una canción más patrocinada por Daredevil Born Again. For a while there it was rough, but lately I've been free. Stay. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Beautiful things that Benson Boone, en la serie televisiva de Marvel Daredevil Born Again. Matt Murdock, Charlie Cox, un abogado ciego con habilidades intensificadas, pelea por la justicia a través de su ajetreada firma de abogados, mientras que el ex jefe de la mafia, Wilson Fisk, el Kingpin, protagonizado por Vincent D'Onofrio, persigue sus propios objetivos políticos en Nueva York. Cuando sus antiguas entidades empiezan a emerger, ambos hombres se encuentran rumbo a una inevitable colisión. Es el regreso de Daredevil, Daredevil Born Again, nueva serie ya disponible en Disney Plus. Dirty Pop.